Bienvenidos al 14º programa de Un Punto Azul Pálido, Mundo Multipolar, correspondiente al verano de 2025. El programa cumple 2 años, ya que empezamos en julio de 2023. Como siempre, nos escucháis en Radio Topo, en el 101.8 de la FM zaragozana, desde La Madriguera. Hoy traemos un programa veraniego y variado. Tendremos un libro sobre diseño, una película española ganadora del premio del jurado de Cannes y rendiremos homenaje a Brian Wilson y Sly Stone. Y como de Perén, tendremos a Pequeña Seducción en aragonés. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. Y bueno, tras el Loop John B de los Beach Boys, pues vamos con la sección de discos. En este caso, con Pet Sounds de los Beach Boys. En este programa veraniego vamos a hacer un homenaje al recientemente fallecido Brian Wilson y a su banda, los Beach Boys. Hoy os traemos el que es casi, según todos los críticos, el mejor álbum de Wilson y sus chicos de la playa. Pet Sounds es el 10º álbum de la banda. Se lanzó el 16 de mayo de 1966. El álbum es un álbum 100% Brian Wilson, ya que él hizo los arreglos y las composiciones de las canciones. En el álbum se usaron diversos sonidos e instrumentos no usados habitualmente en el pop rock, como instrumentos árabes, timbres de bicicleta o electrocelemines. lo cual da al álbum un sonido rico y sorprendente. El álbum fue el precursor del rock progresivo que vendría en los años siguientes. El álbum es considerado el mejor álbum de la historia en publicaciones inglesas como el Times, Mojo o el New Musical Express, siendo el segundo mejor álbum entre los 500 mejores de toda la historia de la revista americana Rolling Stone. El álbum se considera pop psicodélico y heredero del Rubber Soul de los Beatles. El álbum tiene 13 canciones y una duración de 36 minutos y 25 segundos. He preguntado a un gran aficionado a los Beach Boys que cuál era su canción favorita de este álbum y me ha dicho que I Know There Is An Answer. Así que esa canción os voy a poner para acabar la sección. So many people who think they can do it alone. They isolate their heads and stay in their safety zone. Now what can you tell them? And what can you say that would make them defensive? Mom loves the both of them. You in the blood. Both kids are good and wrong. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Family affair. Oh, yeah, family affair. Family affair. It's a family affair. Ooh. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Well, you're nothing but. Y bueno, aparte del homenaje a Brian Wilson, como ya hemos dicho al inicio del programa, vamos a hacer un homenaje también a Sly Stone. Y bueno, Sly Stone murió el pasado 9 de junio. El cantante murió de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según su familia, a los 82 años. El cantante, junto a su familia, Sly and the Family Stone, fueron pioneros del funk a finales de los 60 y principios de los 70. Junto con James Brown, ambos fueron los fundadores del movimiento funk, el primer movimiento musical afroamericano en los 60 y que revolucionó las pistas de baile en todo el mundo. Sly Stone fue considerado por la revista Rolling Stone el nuevo líder de la generación de músicos que lideraría la vida musical de finales de los 60 y principios de los 70, y un icono generacional, lo cual realmente lo fue a pesar de su meteórico ascenso y su fulgurante caída debido al consumo de drogas, como tantos otros cantantes de su época. Si queréis saber más sobre su vida, tenéis el documental Sly Lives, el legado de un genio, en la plataforma Disney Plus. Y bueno, vamos a cambiar un poco el registro y os voy a poner otra canción de Sly Stone and the Family Stone, titulada Everyday People. We got to live together. bueno, tras acabar la sección musical, pasamos ya a la sección de internacional, que este mes pues tampoco va a ser muy larga y no va a tener muchas noticias. Empezamos pues. Trump aprueba su megaproyecto de presupuestos en el Senado. El texto prevé prolongar los enormes créditos fiscales del primer mandato de Trump, eliminar el impuesto a las propinas e incluir miles de millones de dólares para control migratorio y defensa. El presupuesto recorta en gastos sociales y, sobre todo, en Medicaid, el programa de seguro de salud federal para las personas más pobres, y el programa SNAP de ayuda alimentaria. Y desmantela también las ayudas fiscales a las energías renovables adoptadas durante el mandato de Biden. El proyecto aumentará la deuda estadounidense en 2,4 billones de dólares. Y bueno, vamos a pasar después de Estados Unidos a hablar de Gaza y Palestina. Israel ataca la única iglesia católica de Gaza, la Iglesia de la Sagrada Familia, muriendo un hombre y dos mujeres. La cifra de muertos del genocidio israelí en Gaza asciende a más de 58.573 personas, según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Y bueno, tras Gaza y Palestina, pasamos ya a Latinoamérica, en este caso a Ecuador. Quito afronta la peor crisis de abastecimiento de agua en años. La capital de Ecuador ha sufrido la rotura de una tubería debido a un deslizamiento de tierras y más de 400.000 personas sufren un corte de suministro que ya dura más de 5 días. Y bueno, pasamos ya a África. Francia cierra las últimas bases militares en Senegal. El Estado francés ha procedido a acabar con la presencia militar en el Estado africano tras 65 años de presencia en Senegal. Y bueno, continuamos en el continente africano. En este caso, en Kenia. 11 muertos y decenas de heridos en protestas en Kenia. En Nairobi y otras ciudades keniatas se produjeron graves protestas en las que intervino la policía con un saldo final de 11 muertos y más de 500 heridos. Los manifestantes celebraban el día de Saba Saba, que conmemora la democracia pluripartidista keniata. Las protestas exigen la dimisión del presidente William Ruto por la presunta corrupción y el elevado coste de la vida en Kenia. Y bueno, tras la sección de internacional, volvemos con la sección de cine. Esta vez, como ya os he dicho, vamos a hablar de Sirat, una película que ha ganado el premio del jurado del Festival de Cannes. Hoy hacemos una sección de cine corta, con una sola película del Estado español. La película, dirigida por Oliver Laxe y protagonizada por Sergi López como Luis y Bruno Núñez como Esteban, trata de la búsqueda de un padre y de su hijo buscando a su otra hija que ha desaparecido en el ambiente de las raves de Marruecos. La película es rara, cuesta un poco hacerse a ella y a su ambiente y los personajes, pero cuando entras te atrapa en su ambientación y sientes el ritmo de la música machacona, el calor y el ambiente de los asistentes a las raves. La película es una road movie en el desierto marroquí, con sus idas y venidas por las dunas del desierto. A mí personalmente la película me ha gustado mucho, aunque me costó, como ya he dicho, entrar en ella. Pero entiendo el premio del jurado de Cannes. La película es una de las películas españolas del año

Y bueno, ahora vamos a pasar a la sección de libros. Tras poneros la canción Butronero de los Atunes, que creo que no os he dicho el título de la canción antes. Y bueno, vamos a pasar a comentar el libro de este mes, que se titula Sobrevivir al diseño, contexto, memoria y tiempo. Y es de Marta Cerdá. Como nos cuenta Anagrama en la sinopsis, el trabajo de diseñador en tiempos acelerados y cambiantes, una reivindicación práctica y nada solemne de los oficios creativos. El libro trata del oficio de diseñador en los tiempos de la inteligencia artificial generativa, donde se pueden crear diseños, dibujos e ilustraciones rápidamente y sin esfuerzo, y cada vez más cercanas a lo que el usuario quiere a pesar de robar a los artistas. Siguiendo con la sinopsis, una de nuestras creadoras más internacionales reflexiona con ejemplos de una gran plasticidad e ideas siempre iluminadoras sobre las claves de su disciplina. Sobrevivir al diseño está escrito con espíritu lúdico, pero también con la voluntad de mostrar por qué el diseño es aún fundamental para la vida en comunidad. Un libro que reivindica la vertiente artesanal de los oficios creativos, asociada a un tiempo lento cada vez más escaso. La autora hace en el libro una defensa de los oficios creativos y artesanales, como el de diseñador, y nos lleva por las diferentes temáticas relativas a su disciplina y a su carrera como creadora. Personalmente me ha parecido un libro que explica muy bien la perspectiva actual del diseño y los desafíos a los que se enfrentan los diseñadores. Y bueno, ahora voy con una canción sobre la Revolución Francesa. Just so you know, all the past. Europe on for the invading. Walk, walk, scaffold, baby. Guillotine was going crazy. Robespierre, reign of terror, did it for the public safety. I want your loyalty or I get my revenge. I'll take you out until you repent and dance. No one, no church, Catholicism's dead. No room for God, worship, reason, or stand. Y bueno, ahora os voy a poner una versión de la No There Is an Answer de los Beach Boys hecha por Sonic Youth. I know so many people who think they can do it alone. They isolate their heads and stay in their safety zone. Now what can you tell them? And what can you say that won't make them defensive? I know there's an resiste, Dios contra balas, Palestina resiste. Con los acordes de Palestina Resiste, ahora es Comencipia, a sección en aragonés del programa, con las noticietas de Aragón, de nuestra lengua e internacionales resumidas. Y es Comencipiamos con Dícara. Se ha presentado Dícara, o Diccionario Multilingüe do Aragonés. Incluido o Diccionario Aragonés Castellán Catalán da EFA y un nuevo diccionario aragonés-anglés feito por Ryan Furness. Estos días también se ha presentado o diccionario fraseolóxico del aragonés, una sobrebuena fuente de refráns y frases feitas en aragonés feito por Fernando Romanos y Xaver Tiez. Y bueno, otra sobrebuena noticia referida a Aragón, ye que Aragón estió campeón de la Copa de las Regiones de Europa. La selección aragonesa de fútbol ha ganado la Copa de las Regiones de Europa. O conjunto aragonés ganó al conjunto del Dols Norlaski per 1-0. A CBS cancela o programa de Colbert. A televisión estadounidense CBS cancela o programa The Late Show de humorista Stephen Colbert. O programa continuará diga mayo de 2026. Y para controlar esta sección, o activista pro-palestino George Abdala estirá libre o próximo 25 de julio. George Abdala ye o engarcholao con más tiempo de condena, 40 años. Ye engarcholao por la suya colaboración en la muerte de dos diplomáticos. Abdala ha sido 11 veces prohibida a su salida de Agarchola y continúa en Agarchola después de 40 años, como hemos dicho. Y con esto terminamos plegamos en la sección en aragonés. Y bueno, con esta canción, como siempre, todo tiene su final de Héctor Lavoe. Acabamos el programa. Desearos buen verano, que descanséis si tenéis vacaciones y los que trabajéis, pues que os sea leve. Y yo me despido por este verano y volveremos en septiembre. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel, solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el campeón mundial.